no arrancas el maíz y le anda que para comerlo y mañana. No arrancas el maíz y le anda, no arrancas el maíz. Yo sé que no hay suficiente para comer, Lilianita, pero es que es tan pequeñita si el maíz alto no está verde. Mañana probablemente las cosas te den su curso y encontrarás más recursos para cambiar este ambiente. No arrancas el maíz y le anda que para comer no hay mañana. No arrancas el maíz y le anda, no arrancas el maíz. Mejor baja la atarraya al río y no te demores, y ve a pescar camarones con una de tus hermanas. Si la suerte nos ayuda con dos o tres atarrayazos, podrás llenar aquel nazo y habrá pa' comer mañana. No arrancas el maíz y le anda que para comer no hay mañana. No arrancas el maíz y le anda. Chiquitín.